entre las rimas y la adentro, con el corazón hace rap sólido. Viene siendo más chingón, pues si en cada canción encuentro es la misión, y hundir a los que no saben escribir del corazón. Versos, sentimientos igual a filosofía, monstruo inmenso igual a rap en tu vida. Piensa lo que escribes, tú eres lo que piensas, y yo pienso que hay porquería en tu cabeza. Escribir por escribir no es vida, sino escribir del corazón cada día en tu vida. Expresar tus sentimientos, desahogarte con el rap, grabar y grabar para poder triunfar. Apoyado por mis compas, el micro y el don, LN, yo será el campeón. Sin modestia en absoluto y ni un poco de temor, yo poeta, ritmo y la canción, decir que soy un bien pino en mi misión. Solo hacer rimas frescas del corazón. Del corazón saldrán lágrimas, se esforzan este papel, más profundo y más intenso, mi real no podría ser. Me dice GLN, camino entre ustedes, pensando en lo que escribiré y grabaré para poder crecer, meditando la canción. Pienso y pienso en aquellos tiempos, que solo era un sueño, yo era desde adentro, cuando rimas con mi talento, dejándose en el aire para todos los vientos, llegar a tus oídos, recordarte cómo escribo, diciéndote lo que sueño, y he vivido como un cuento de hadas, pero esto es verdad, afrontando la realidad y verbalmente de ganar. Dicen que soy bueno, me hago de rogar, en tu vida quiero estar, ser tú en sí particular, ganar en escenarios, no por email o en un chat, repito, repito, repito.